se me para, no se me para, no pasa nada, no pasa nada, no se me para, no se me para. Si cierro los ojos y pienso cuántas veces te quise tener, ahora que no se me para, empiezo otra vez. No pasa nada, no pasa nada, no se me para, no se me para, no sé qué pasa. Me compré una moto de las buenas y el pelo me dejé crecer.